hombre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Supuesto que me acuerdo del personaje que protagonizaba, porque ya hay cosas que pasan rápido al estadio de esa masa amorfa y difícil de seccionar, que es el pasado lejano, o no tan lejano, es cercano, pero no te da una sensación, sobre todo la pandemia. La pandemia ayuda mucho a PCP, de la pandemia después de la pandemia. Dije mal, pero no importa. Hay algo de eso como variante temporo-espacial para ordenar las cosas que habían ocurrido, que lo que pasó antes de la pandemia pareciera que quedó allá lejos en el tiempo. Sí, te parece un abismo y son 5 años tampoco. Otra vida, otro universo. Y pasa que cambió mucho también. Antes de la pandemia, después de la pandemia. Ponele, antes de la pandemia, después de la pandemia estábamos mirando para otro lado. Y ahora Mary nos quedó. ¿Entendés? Antes de la pandemia a Mary la mirabas de otro lado. Es verdad. ¿Entendés? Ahora vos te quedás, pero solo a vos la tenés. Se le ha dado una vuelta a 380. Mary dio una vuelta 180, claro. 360, tío, así no, 360 vuelve al mismo punto. No, no volvamos a esas discusiones, porque se acuerdan que hubo toda una parte de la campaña donde, no me acuerdo si era el actual presidente, bien, decía algo del giro de 360, que es volver al mismo lugar o no, 180, que no volvés al mismo lugar. Y fue dijo 540, porque es tipo una vuelta entera y media, que es un poco donde estamos, una vuelta y media, vuelta pasado de rosca. Sí, esa vuelta y media ocurrió. Y pasadas por alto se acaba de ir, entonces, sí, vuelta y media. Estamos en vuelta y media. Dale, me gusta vuelta y media. Pero sí, recuerdo el mundo arcaico de esta radio también. Por eso. Y vuelta y media, ayer me pasé de rosca, ¿sabes con qué? Mirando la llegada de la flotilla. Me pasé de rosca. Me di cuenta lo adictivo que son las redes, porque claro, y te vas como en una movidita medio de Instagram, de que un videito que te lleva al otro, entonces vas buscando qué medio estuvo, entonces. Pero vos, ¿qué estabas viendo? La llegada de los compatriotas argentines. Las tres, no la flotilla interceptada. Claro, por eso, hay muchas cosas pasando en cuanto a esa flotilla. No, solo me focalicé en lo que fue el arribo de Cele Fierro, Ezequiel y Cascote en la Argentina a partir de la noche. Y lo buscabas a nivel informativo, pero acá honestidad pura. No, porque hay una que en un momento, todas sabemos cómo se los consumo en redes, lo buscabas a nivel informativo o en un momento ya había algo de necesito emocionarme con algo, dame más videos, dame más tomas, dame llanto, abrazo, no, lucha. No, eso me da... No por ese lado, porque aparte conozco a las compañeras, o sea, no va por ese lado, sino de bueno, llegó, viste como esa sensación de bueno, ya está, ya llegó y llegó bien, ¿no? Y de tener compas que estaban allá, entonces como, y que no te contesten, claro, porque era como un lío bárbaro el aeropuerto. Claro. Y muy linda la recepción. Entonces sí, buscó un poco de emoción. Sí, te da emoción porque no deja de ser como, bueno, había estado con la hermana en el martes y el lunes en la conferencia de prensa, es como, bueno, ya ahora querés saber cómo está, después mandar mensajitos, che, qué bueno, bla. Y me vi en una de redes de como, ya hace como una hora que estoy así. ¡Ah, eso un es terrible! Sí, porque supuestamente era a las 8. Bueno, entonces desde las 8 ya me puse en un estado como de alerta, voy a estar siguiendo esto desde casa, porque ir a Ezeiza se me complicó. Estuve a un microinstante de irme a Ezeiza. No, el 8, directo en Regadavia, no. Salía un micro a las 6, salía un micro a las 6 y no llegué. Entonces, digo, bueno, y ahí empezás a hacer, y ahí entras en una en donde, y bueno, a ver si ya llego, y bueno, a ver, y vas viendo como en un en vivo, hasta que empezó una transmisión en vivo. Mucho tiempo estuve, me atrapó. no sé, ¿entendés? Y ahí como la curiosidad, creo que fue más que lo de la, era como lo de la curiosidad si la compañía había llegado bien, que no hubiera, no sé, represión, violencia. Sí, pero después uno siente que tiene que seguir. Eso me pasó. Pero tremendo, como que después, che, pará, hace como más de una hora. Te diría que casi el doble. Tuve como dos con la mirando en una pantalla a través de redes sociales, ¿no? Feroz, adictivísimo. Sí, ya sé, no me pongas cara de señora, está descubriendo la pólvora. No, no, yo estoy en el camino ya de la señora que necesita. Yo ya estoy en... soy Gastón Pauls de las redes sociales. Ay, pero antes de que lograra salir y que esté ahora en los medios. Debo estar en un intermedio. Soy un Gastón Pauls que quiere salir, que quiere ver la luz. Y estoy armándome como cosas a mi alrededor. A mi alrededor de donde tengo puesto sobre todo el loguito del Instagram, el celular. Para evitar tocar ese loguito y evitar pasar el tiempo. Porque ya hay algo donde es intuitivo. El cuerpo va hacia el celular y hacia ver cosas como si fuese... Claro, pero yo no tenía otro lugar donde ver esto. ¿Dónde seguía? ¿Dónde seguía? Si no, porque vos ahora tenés una excusa. Todas arrancamos así. No. Esto es el ABC de cualquier adicción. Vos ahora lo estás justificando. ¿Hacemos una sesión de ser urbano? No, ¿cómo era ser humano? Ser celular. Ser humano con celular, vamos a hacer. No, porque vos ahora tenés una gran excusa. Y te hacés, estoy acompañando a Celeferro, tenía que ver. Y vos te pones excusas que... Es como tenía vergüenza, me tomé una copita de birra. Claro, sí. No hacía falta que la siguieras a Celeferro mano a mano en las redes sociales donde estaba, pero una estaba ahí. Pero después te va a pasar con cualquier cosa. Vas a querer seguir a tal. Che, ¿y qué está haciendo tal? Uy, ¿qué pasó con tal cosa? Porque las redes sociales tienen eso. Tienen todo lo que estás buscando. Escúchame, soy una adicta en potencia. Todos somos unos adictos en potencia. Es una sustancia muy peligrosa esta. Es para mí de las peorcitas que tenemos a mano. Porque encima está todo hecho muy para la adicción. El scroll, mirá, los deditos se te van solos. Es como... Como Milay que le hace la manito loca. Entonces para mí hay que buscar otras cosas que te distraigan. Mirá que yo tengo un antes de la pandemia y un después de la pandemia. Con las redes. No. Pero también. Bancame, tirame tips, porque no me di cuenta si se me prendió una luz en el tablero, como cheque las luces de alerta del tablero. Para mí en las redes hay varias cosas para hacer. Dale. Anoto, amiga. Te autopodés poner un recordatorio del tiempo que vos querés pasar en las redes en todo el día. Entonces decís, quiero pasar solamente 30 minutos al día. O quiero pasar una hora al día. ¿Una aplicación para eso? No, el propio celular te deja ponértelo. Yo lo tengo. A mí me suena una chicharra. La está destonada. ¿Cómo? Yo tengo una cosa que puse, quiero pasar, y es que ahora no me va a saltar. Ah, está bien. Quiero pasar, no sé si es 30 o 45. Bueno, estamos empezando. Yo no me voy a poner a predicar como si estuviese ya limpia a punto de dar misa. No, Gastón Pauls sigue reivindicando. Pero quiero ser, o sea, quiero llegar a Gastón Pauls, pero con las redes sociales. ¿Te pareces? Gracias. No sé si es bueno o es malo. Pero quiero llegar a su estado, porque él logró llegar a su estado sin ser evangélico. Que está bien. Ah, yo pensé que... ¿Puedes decir que no? Yo creo que no. Ah, no sé. No importa. ¿Qué? No, le mandamos un besote y ahora lo llamamos. Está buenísimo el laburo que está haciendo. Te podés poner. Entonces, el celular te recuerda y te dice, estás a punto de alcanzar los, ponele en mi caso, 45 minutos. Ah, y lo loco es que a vos te aparece. Imagínate que yo estoy ahora todo el tiempo con el celular, que me aparezca 11:30 a.m. O sea, desde que me desperté hasta las 11:30, pasé 45 minutos, o sea, casi una hora entera de mi vida. En una vida muy corta, porque me desperté a las 8, no vamos a mentirnos. Una hora de las 8 a las 11:30 pudo haberla pasado el celular. Es un montón. Entonces empezás a darte cuenta, bueno, no puedo estar entrando todo el tiempo, viendo qué está haciendo, quién subió tal cosa, qué pasó con tal otra. Y no es porque buscas información de algo, claro, pues sí, bueno, che, me mandaron. Esa es la otra mentira. El otro día Brencho me agarra y yo estaba en un momento así pasadita, y estaba entre rodeada de libros y con el celular en la mano. Y claro, es información de todo tipo, desde Julia se acaba de tomar un helado hasta la flotilla está llegando a no sé dónde, las imágenes de tal otra, las elecciones del coso, que los tweets que pone en el coso, un meme, te reís, un videito gracioso, algo con que no sabes reconocer si está hecho o no con la IA, y cerrás. Y a los 5 minutos volvés a abrir. Ah, mira, Julia, se terminó el helado. Mira este perrito hecho con IA. Ahí te lo pude identificar. Mira la flotilla. No, voy a postear por Gaza. Cerrás. Volvés. ay, mira, me están me gusteando que posteo por Gaza. Ay, mira, esta es mi compañera de secundario. Vamos a ver qué es de su vida. 15 minutos viendo que era la vida de la compañera de secundario. Y así, espera, así. Un paso, decís, todavía todas me estamos, todas estamos todavía adentro de esa salsa. Ay, todavía no me pasa porque aparte yo uso el Instagram de Charco. Bueno, bueno. Esto va a ser un mensaje para mis dos compañeras, no voy a decir sus nombres, sí, sí, de vale, Charco vale. Arena, que no tienen redes sociales propias. La Pauli. ¿A qué no van a adivinar quiénes son? Ah, sí, la Paulita. Que de golpe vos ves publicaciones de cosas, a Charco Arena le gusta esto. Y vos decís, ¿a Charco de Arena le gusta esto? Mira qué loco. Capaz soy yo cuando veo las notis. Fíjate las cosas que nos gustan. Sí, la otra también, o sea, son indescifrables. Vamos a ir a juicio y vamos a ver me gusta por me gusta. ¿Quién le puso a quién? ¿En qué horario? ¿Viste? ¿En qué horario? Podemos, no, es medio policía. Porque te entrega solo el Instagram, porque si vos lo ves ahora, por ejemplo, tiene a la gente que seguimos, todas las cosas, pero también te aparecen noticias extrañas. Sí. En nuestro caso aparecen noticias extrañas de famosos. Sí, eso. Así que yo asumo que hay alguien que en sus consumos personales, cada tanto, se planta un segundo a ver... Paparazzi, ¿qué dice de la vida de Pablo Echarri? No, porque Vani buscábamos... No, la metas a Vanina Polenta en esto que tiene sus redes sociales. No, a mucha lucha hemos logrado que tenga su emprendimiento en Instagram. Sí. En Instagram está, pero en el momento a veces buscábamos caras de gente famosa que se parecía a otra, por ahí, entonces lo hacíamos desde el Instagram del Charco, capaz de ahí, hace mucho. Yo te digo, mira, acá me parece... Carolina Pardíaco, un coso de Caro Pardíaco en un stream. ¿Qué hace esto acá? No lo seguimos. No sabemos. Clarín aparece. ¿Cómo que parece? Clarín miente. Bueno, pero ahí estamos más cerca de algo normal. Pampita Oficial, la acabo de ver. ¿Qué hace Pampita entre estas pelotas? Bueno, ese es el mundo de las redes sociales también. Ah, pero mirá, aparece mucho de Celefierro. Esa fui yo anoche. ¿Viste? Bueno. Ah, entonces, bueno... ¿Cómo me doy cuenta cuando estoy adicta? Esto es indicador. Quiero saber si tengo que... Se me prendió la luz naranja o no todavía. ¿Entendés? Empecemos con poner el límite horario y vemos hasta dónde vamos. Dale. Siempre chichifeando de manera tan profesional. Nueve y 17 de la mañana en este jueves... 9 de octubre, el último día hábil de esta semana, porque mañana, camaradas, camaridos, camaristas, es feriado. Sí. Nos han regalado un feriado puente del cielo y hasta las 11 les acompañaremos en este territorio posible, en este charco de arena. Volverá nuestro compañero librero Brench a hablarnos de las novedades de la Libre. Estaremos también cubriendo un poco lo que fue la represión ya clásica de los miércoles, pero con vehemencia, con fotoperiodistas presos que ocurrió ayer durante la jornada del miércoles y todas las noticias que les acostumbramos a tener aquí hasta las 11 de la mañana. Corriendo de un lado a otro como loco. fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Nueva represión policial contra la marcha de jubilades. En una jornada marcada por el debate en el Congreso sobre la regulación de los DNUs impulsados por el presidente, el Ministerio de Seguridad desplegó un fuerte operativo represivo en las inmediaciones del edificio legislativo. Desde temprano, la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, junto con camiones hidrantes y vallas metálicas, se hicieron presentes en la zona a la espera de una nueva movilización de jubilados que protestaban contra el ajuste del gobierno. La represión incluyó golpes y desplazamientos forzados en un contexto de creciente militarización del espacio público durante las protestas sociales. Fueron detenidas 4 personas, según confirmó la Asociación contra la Violencia Institucional, y una de ellas es un fotoperiodista. La comunidad mapuche anuncia que hay amenazas de un inminente desalojo. Desde la zona Valle, la LOF Pinoquinie hace un llamado urgente al acompañamiento a la LOF. Desde el día de ayer se encuentra resistiendo en su territorio ante un inminente desalojo. Desde un comunicado expresaron que este hecho representa un grave atropello y una profunda injusticia contra una comunidad que defiende la tierra, la vida y su derecho a permanecer en el territorio. La LOF Pinoquinie está convocando a todos los sectores que apoyan la causa de los pueblos indígenas a que se sumen a apoyar al pueblo mapuche de la LOF en costa del río Colorado, en la provincia de Río Negro, por el resguardo del territorio mapuche como una lucha que nos involucra a todos. No podemos permanecer indiferentes ante la criminalización y el despojo de los pueblos originarios. Invitan a que lleguen al territorio con buena energía y fuerza para sostener esta defensa legítima y necesaria. Desde la LOF se resistirá al desalojo. Negacionismo hasta en las baldosas. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovelo, inició que se abrió un sumario policial por daño agravado y desobediencia por la colocación de una baldosa con la inscripción Barrios por la Memoria y Justicia en la sede de la Secretaría de Trabajo en homenaje a los y las trabajadoras desaparecidas. El organismo de derechos humanos repudiaron la decisión y consideraron que se suma a las tantas otras muestras de negacionismo y reivindicación que hacen de los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Petovelo compartió desde su cuenta de Twitter el comunicado oficial emitido desde el ministerio que allí conduce. Se refiere al sumario policial contra Daniel Tano Catalano, el secretario general de AT Capital. Los damnificados mencionados en el escrito son el gobierno de la ciudad y la Secretaría de Trabajo, en cuya sede de Alem al 650 se realizó el martes pasado el acto de colocación de baldosas por la memoria. El mensaje cuestiona la rotura de baldosas y la colocación sin autorización de la placa de homenaje. Postergaron el juicio de uno de los represores de la ex-ESMA. El Tribunal Oral Federal número 5 pospuso hasta el miércoles 22 de octubre el inicio del juicio al ex prefecto y represor de la ESMA, Gonzalo Chispa Sánchez, acusado por 193 casos de privación ilegítima de la libertad y algunos homicidios cometidos durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. El proceso oral y público debía comenzar ayer miércoles, pero los magistrados Adriana Paliotti, Daniel Obligado y Germán Castelli resolvieron este aplazamiento por la renuncia del abogado defensor del imputado Sergio Daniel Luca, quien ahora será reemplazado por un letrado del Ministerio Público. Según se consignó desde el sitio Fiscales, dependiente de la Procuración General de la Nación, el juicio se iniciará a las 9:30 de la nueva fecha establecida y proseguirá el 19 de noviembre, el 3 de diciembre y el 17 de ese mismo mes. 4 minutos nos separan de las 9 y media de la mañana en este jueves 9 de octubre. 20 grados 6 en una capital federal que se prepara para alcanzar una máxima. Acórtense los pantaloncitos porque una máxima de 27 grados el día de hoy. Pero sí, mis amores, con una humedad tan solo del 44%, qué lindo cuando está abajo del 50%, una buena presión, 1017 hectopascales, y para, es muy importante la presión, para las que nos baja mucho. Y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Nos llega información desde el mundo de la fantasía en un comunicado un poco extenso, por lo que estoy viendo en este momento. Avanzan las investigaciones sobre los cositos voladores. Mira, según el último censo de arbolado del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, finalizado en 2018, en el territorio porteño, escucha esto, hay 431.326 ejemplares, de los cuales 70.000 son plátanos. O sea, en estos 7 años sin censo, evidentemente la fantasía le ganó a la realidad. Los plátanos ponen en evidencia su deseo de conquistar el territorio y exterminar al este rícolas. ¡Charco de arena! Fresca respirando, yo estoy y canto al verte, tal vez por suerte, cruzando el puente brazo largo, y al ver tus costas verdes en un sinfín perderse, sentir estoy deseando lo que sienten tantos que en tus márgenes habitan. Cantaba al remar en su canoa, ritmo firme el pescador, y hurga en tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente esta canción que yo te canto desde el puente, cuando me voy a la provincia de Entre Ríos, en canción te lo digo. Paraná, río querido. Que hurga en tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente esta canción que yo te canto desde el puente, cuando me voy a la provincia de Entre Ríos, en canción te lo digo. Paraná, río querido, Paraná, río querido, Paraná, río argentino, Paraná, río argentino, río Paraná, río Paraná, río Paraná. Todos los barrios transmiten

viva. Hasta la orilla hay un camino. Charco. De arena. Hola. Minutos pasan de las 9 de la mañana en este jueves más que primaveral, con las temperaturas que nos tocan en la capital federal. Ojalá esté así también el resto del país. Les mandamos besitos desde donde las montañas donde nos estén oyendo, o las llanuras, las planicies, las playas. Y diciendo los montañas, ríos. También le mandamos un besote a una compañeraza que está desde las montañas actualizando la información, ampliando algunas frases que decimos al aire, refutando lo que escucha. Es nuestro chequeado en vivo. Es que siempre lo hacía. Desde el Meet ella te iba chequeando todo y te tiraba la data. Entonces hoy podemos confirmar que determinado personaje que mencionamos está vinculado. Voy a decirlo. Me actualizó la data del tema de Gastón Pauls, que yo decía que no estaba tan ligado al evangélico. Bueno, parece que sí. Le mandamos un beso a Agus. Habría que encontrar personajes que hayan salido de la sustancia sin abrazarse tanto a Dios. Pero bueno, algo hay que abrazarse. Podemos pensarlo así. Sí, no vamos a entrar en detalle de eso. No. Le mandamos un beso a Gochi y a Gastón, que nos están escuchando del otro lado. Justo tomando un matecito. Estamos en un contexto donde están pasando muchísimas cosas, como los últimos años. Arrancamos hablando de la división pandemia, pre y post. Hay algo del post que me parece que da una sensación de una aceleración de los eventos que ocurren todos cuasi que en simultáneo. Como hoy, la adicción a las redes, ¿ves? Como la adicción. Bueno, está todo muy ligado, bien. Está muy en esa línea. Hoy vos abrís cualquier portal de noticias, digo cualquier portal de noticias. Dale, ahí vamos. Y tenés un karaoke de cosas ocurriendo al mismo tiempo, que es muy difícil entender qué, dónde, cuándo y qué es lo que está ocurriendo, a qué darle más bolilla o a qué no, porque está compleja la situación en muchísimos frentes. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un mapeíto de qué está ocurriendo, cuáles son las discusiones que se están dando en estos momentos y a qué nosotras imaginamos que le queremos poner, nosotras, desde nuestra decisión editorial propia, ponerle un poco más el ojo. Bien, como para que el fin de semana largo te dé, como decir, bueno, entro el fin de semana largo con este panorama. Este panorama. Bien. Y recomendaciones de series, mirá cómo te lo voy a enlazar. Porque acá no nos abocamos tanto a este tipo, es Charco de Arena, es un programa que abraza, acompaña y sigue la lucha de distintos espacios y frentes políticos, que ha trabajado incansablemente en estos 11 años por darle voz a esas otras circulaciones de las cosas que están ocurriendo en nuestros territorios, pero que no llegan a las tapas de revistas, a las tapas de los diarios. Pero hoy vamos a mapear un poquitito qué están ocurriendo en esas tapas para poder entender también dónde estamos parades y dónde están ocurriendo las cosas que ocurren. Porque se ha bajado, o han bajado, o ha decidido bajarse, expert de la lista de las provincias de Buenos Aires para las elecciones nacionales del 27, sí, que se vienen ahorita mismo. Y eso ha generado, porque eso es un run que lo están viendo en todos lados, no hay mucho más para aportar y para sumar, pero sí hay un número que para mí es muy importante, que son los cerca de 13 millones de pesos que podría salir el chiste de la bajada de Expert de las listas de La Libertad Avanza. Expert, que en su momento, digamos, esto, un ultra negacionista, liberal, un ser totalmente despreciable que está vinculado ahora a negociados con el narcotráfico, recibir plata para su propia campaña, vinculada a todos estos personajes que ahora entraron en relieve a partir de triple femicidio, se hace como un berenjenal, es un enredo también toda esa información, sí. Lo que le salpica de cara a las elecciones a este candidato, que era el primero de la lista, es que había recibido plata de unos narcos. Él decía que no, queda comprobado que sí, se baja entre llantos, porque eso lo encontrás buscando, lo ves en redes sociales, buceando un poquito, encontrás a tipo llorando en vivo. Sí, sí, sí. Es muy bueno ese video donde él llora en vivo. No caen lágrimas, pero se lo ve compungido. Él llora en vivo. Y a partir de eso la discusión de, bueno, se baja. Como que él dice públicamente que él decide bajarse. Ahora, sí, las boletas ya están impresas. Las boletas están impresas. No todas, una gran mayoría, la provincia de Buenos Aires es de la provincia más grande de la República Argentina, con una tasa poblacional también proporcionalmente de las mayores de la República Argentina, y quieren sacar al pelado, quieren sacar la carita al pelado, que también pasa algo muy gracioso, que es, esta es la primera vez en la historia que se va con lista única. Con la boleta única, no lista única, con la boleta única, que fue una lucha de la oposición, bueno, ahora del gobierno, del gobierno que nos gobierna, sí, del gobierno local. Y ahora... Te salió el tiro por la culata. No lo quería decir de esa manera, pero sí. De alguna manera están lidiando con una situación compleja, que es cómo van a justificarle a la gente el gasto extraordinario de 13 millones de pesos cuando no se puede... pagar tienen cajoneada de alguna manera la aplicación de una ley sancionada y ratificado contra un veto, como es el de la emergencia para personas con discapacidad. Esa ley no la quieren aplicar, la tienen sancionada y la están desguazando con todos los recursos que pueden, pero sí están planteando una proporción de plata muy grande para reimprimir las boletas. Así es. ¿Por qué? Porque quieren sacar la carita. Y para que no genere confusión, igual está todavía eso en litigio. Lo que también está en discusión es quién sería, o sea, él ya se bajó. Y quién también está con eso, la lupa está puesta en quién lo reemplaza. Ayer el juez Padilla dictaminó que a quien le toca encabezar la lista es a la segunda, que estaba debajo de Expert, que es a Karen, no tengo su nombre aquí adelante mío. Ahí la buscamos, porque... Que Reinhardt, que también hay una cuestión... Que también tiene un nombre artístico, ¿sabes? Un nombre artístico que no coincide con el nombre que vas a ver en la boleta, por ejemplo. Esa es otra chifladura también de todo esto. Sí. Yo ahí no me meto, me parece que es el nombre elegido y que está bien. Es claro, un personaje que viene de... Volvemos a esta idea de te sale el tiro por la culata. Ella tiene un nombre con el que se autopercibe y son tan obtusos que en las boletas aparecería el nombre con el que ella nos identifica. Igual no sé quiénes la identifican porque tiene es conocida o llega a ese lugar porque tiene un programa de televisión de perros, como una especie de herencia del mundo Portal. Sí. Es más, hay imágenes de ella con Raúl Portal, qué personaje nefasto que ocupó la televisión argentina tantos años. Pero ella es la que quedó para encabezar la lista. Hay muchos chismecitos de Twitter que andan diciendo que la van a bajar a ella también. Ahí me parece que se meten en otro problema porque hay una cuestión también de paridad de género en las listas, por quién encabeza y quiénes están. Pero si no, del otro lado, quien quiere encabezar es Diego Santilli. Y Diego Santilli, porque... No nos vamos a meter acá a discutir si fue vedette, si tiene un programa para perros. No, que haga lo que quiera, porque tener un programa para perros, haber salido en la tapa de Playboy, no le hace mal a nadie. Recibir plata de estafadores seriales que están presos por haber estafado serialmente, me parece un tono más complicado. Y ahí es donde cae la denuncia contra Santilli, así como cayó sobre... Tú la denuncia ayer sobre un teléfono en algún programa de radio y del otro lado estaba Cositorto... Desde su celda, y Cositorto... Recordemos quién es. Cositorto fue... El estafador de esta estafa piramidal de Generación Zoe. Exactamente. Montó en un pueblo, en una ciudad en Córdoba, una gran empresa que se dedicó a construir una gran pirámide que se vino abajo muy rápido. Estuvo prófugo en República Dominicana y lo encontraron por el fondo porque él seguía dando charlas de cómo hacerse millonario. Él seguía pensando que podía recuperar esa plata y volverle a invertir. Y lo encontraron por la pared que se veía atrás de un video suyo chequeando los Airbnb de República Dominicana. Me parece maravilloso ese dato. Y él lo que dice es, che, yo lo banco a Santilli, lo banqué económicamente, puse 35 palos verdes, dicho por él. En todo caso, es que Santilli se acuerde de que nos conocemos. Y yo creo que Santilli está con las dos manos cavando la tierra, tratando de meter la cabeza y no sacarla, porque si mira a su alrededor, es muy loco. Está vinculado con Cositorto porque le dio plata de las estafas de Generación Zoe, una estafa piramidal ABC de una estafa piramidal, y esta es la recomendación de series para el fin de semana. Si no la vieron, es un gran momento para volver a ver la serie de Cositorto. Está, creo que en, salió creo que con Netflix, pero está suelta por ahí, sí, la van a encontrar. Sí, suelta de, a por ahí. Todavía siguen existiendo los Cuevanas del mundo unidos. Las entrevistas a él en la cárcel son brutales, todas las declaraciones de la gente. Él no se arrepiente de nada. Eso es hermoso. No, el laburo periodístico es muy bueno. Vean esa serie, está buena porque también relata un poco el mundo de las estafas piramidales, pero él también tiene un hijo que ha sido estafado por este mismísimo gobierno. Que recordemos que es hijo también de otra periodista. Exactamente, que está ella, en las antípodas. Subida al ring esperando que aparezca Santilli bien, bien, bien de frente para terminar de bajarle los dientes espirituales que le deben quedar. Eso creo que es la mejor parte de lo que se viene en las próximas semanas. Pero sí, su hijo fue criptoestafado con la criptoestafa de las criptolibras. Exacto. Y Santilli salió a decir, y bueno, él se metió ahí. ¿Qué nivel de obsecuencia que tenés que tener para no defender a tu hijo mientras lo estafan? Por unos cuantos miles de dólares que seguro que eran tuyos. Nunca se dijo cuánto. Ese nivel de obsecuencia. No se dijo cuánto. Ni nada. No, hay un gran número y nadie sabe qué porcentaje estafaron a quién. Claro. Pero bueno, el hijo de Santilli fue parte de las víctimas de la criptoestafa de Libra. Eso es lo que está ocurriendo en tanto el mundo de las decisiones electoralistas que se acercan. Eso está ocupando una gran parte de los portales, porque entre hoy y el lunes van a tener que tomar la decisión final si mandan a imprimir las boletas nuevamente, si van con las boletas que están, si logra encabezar Santilli, si no. Pero eso es lo que está ocurriendo en términos generales, mientras en el medio están saliendo dos frentes enormes. Por un lado, noticias más random de los Nobeles que están entregando todas estas semanas, y por otro lado, la expectativa sobre este pacto forzado por Estados Unidos entre Hamas e Israel para hacer finalmente un cese al fuego, una entrega de rehenes y empezar a establecer algún tipo de pacto de paz que pueda perdurar. Sí, no hay signos de preguntas. No hay términos adecuados para mencionar todo esto, ¿no? Porque no hablamos, no son les palestinos, no son Hamas, no son todos de Hamas, no todos adhieren a esas políticas. Como que en esa discusión es donde se termina haciendo un berenjenal de ideas. Hoy por hoy esos acuerdos no están firmados, no hay acuerdo entre Hamas e Israel. Estados Unidos entra en un rol protagónico porque sería como una especie de mediador del mal llamado conflicto en Medio Oriente. Entonces, de lo que sí seguimos seguras es que hay una profundización de un genocidio, de que hay un Estado que está avanzando sobre un pueblo que es preexistente en esos territorios, que hay más de, a lo largo de todos estos años, hablamos de más de 60.000 personas, cerca de 300 periodistas que han sido asesinados en estos dos años. Esos son datos de la realidad indiscutibles, y que no hay pacto posible. Ahí no hay acuerdo y ahí no hay ningún tipo de vedor ni mediador que merezca nada, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, seguimos teniendo más de 1 millón de palestinos, palestinas que se están muriendo de hambre, ¿no? Desplazados forzosamente hacia un territorio bombardeado. Hace poco vi que le preguntan en una entrevista a Donald Trump qué pasaría con la cantidad de palestinos y de palestinas que quedarían desplazados y desplazadas frente a este intento de pacto o de paz pautada entre dos grandes y naciones y potencias militares, como son Estados Unidos e Israel, frente a Palestina. Él decía, bueno, no sé, que vaguen por el mundo, era básicamente la respuesta, porque Estados Unidos está con una política migratoria de un nivel de violencia pocas veces vista. Tal cual. No, y además es eso, no hay acuerdo de dos estados, o sea, no se está, quienes están en ese, en territorio no coinciden con esas discusiones, se abre, no podemos hablar de paz en medio de un genocidio. Entonces, por lo pronto esos acuerdos de los que se hablan en los medios hegemónicos no son así. Israel sigue avanzando. De hecho, una de las noticias del día de ayer es esto, se sigue atacando la flotilla. O sea, hay todavía estos barcos, veleros en alta mar tratando de ingresar ayuda humanitaria en Gaza. y más allá de la situación de los tres tripulantes argentines, hay todavía compas en alta mar que no pudieron llegar y hay compas detenidos. Entonces, ¿qué acuerdos, no? Como también empezar a nombrarlo, como qué acuerdo es posible en ese contexto, ¿no? Esa es la otra parte de lo que sigue ocurriendo en el territorio, que efectivamente, como decís, ayer llegaron a Ezeiza los y las compañeras representantes de Argentina en aquella flotilla que busca el acceso a la ayuda humanitaria, que busca encontrar un corredor humanitario no solo con las flotillas, sino a nivel social, a nivel político, a nivel de toda la humanidad, de entender y abrir las compuertas de esa Gaza que tienen tan cerrada a los medios de comunicación, donde asesinan a periodistas que están registrando lo que ocurre. Y como decías, mientras ayer llegaban aquí a Ezeiza nuestros compañeros y compañeras que participaron de la flotilla, era interceptada otra flotilla que estaba tratando de ingresar a Palestina, y tampoco se sabe de los y las tripulantes porque pasan por un momento de estar apresados por el Estado de Israel y que no se sepa exactamente en qué términos, en qué condiciones, con qué tipo de control sobre la regulación de los derechos humanos de esas personas presas. Pero sí, ayer fue muy emotivo y hablábamos un poco de eso, de la cantidad de videos y lo tierno de las imágenes de la llegada de Cele Ferro y de los otros compañeros a la Argentina luego de haber sido interceptados. Así es. En relación a lo que fue el momento de aislamiento, estuvieron 6 días detenidas, incomunicadas en una prisión de máxima seguridad. Imaginémonos que las mismas armas, como nos dice siempre Germán y Xavi, ¿no?, de Jóvenes con Palestina, de las mismas armas que se utilizan para reprimirnos acá son las que se prueban anteriormente en territorio palestino, ¿no? Entonces, la causa palestina nos es una causa muy cercana en este territorio. Y en relación a la situación del estado en el que estuvieron los 6 días detenidos, vamos a escuchar a Ezequiel, que ayer, cuando llegó a Ezeiza, hizo una breve reflexión en torno a lo que fueron estos días privados de su libertad. La detención fue realmente un acto ilegal, primero por parte de Israel, porque la ejecutó en aguas internacionales y nos trasladaron de manera secuestrada a las cárceles de Israel durante 6 días. Nos llevaron a las cárceles de máxima seguridad de Israel, no nos entregaron los alimentos que correspondían, utilizaron sus fusiles con las miras láseres para apuntarnos mientras nosotros estábamos agrupados, amontonados en la celda, porque en celda con 8 camas habitamos 16 personas detenidas. No se garantizaron los medicamentos para las personas que así lo necesitaban. Nos trasladaron masivamente de celda en celda, violando nuestros derechos. Nos esposaban, no nos permitían dormir, nos pegaban, nos esposaban. Y toda esa política ha sido totalmente denunciada por todos los participantes de la flotilla global. Estas declaraciones las daban ayer por la noche cuando llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, rodeadas de compas de distintas organizaciones, de distintos arcos políticos, porque también es eso, ¿no? Cascote pertenece a una organización, Ezequiel a otra, Cele Fierro a otra, y sin embargo, en la unidad, ¿no?, se armó como una delegación para recibirles, muy potente, mucha gente se acuerpó para recibirles, y les compartimos un audio más en la voz de Cele Fierro, también muy emocionada en la llegada. Fue la primera en aterrizar al país, y eso también le puso como una mística al reencuentro, y queremos compartirles. Lo que hace el sionismo en Israel, lo que hace en territorio palestino, es esa barbarie a la que nos quiere condenar a los pueblos de todo el mundo. Si triunfan ellos, vamos a estar en peores condiciones, las y los palestinos y toda la humanidad, compañeras y compañeros. Por eso es tan importante poner el cuerpo, por eso es tan importante levantar esta bandera, por eso es tan importante llevar hasta el final esta causa. Y por suerte, tenemos compañeras y compañeros que están acá y que la han levantado durante todo este tiempo. Yo quiero agradecerles a las compañeras del Frente de Izquierda Unidad, a los compañeros, a Miriam, a Romy, a Grito, a Alejandro, a todos los que están acá, a Vicky Montenegro, que la había visto, no sé ahora dónde está, a tantos que se acercaron a saludar y sé que están, que estamos y que esta causa la tenemos que seguir llevando adelante. Cuando me preguntás, bueno, estás ahí en el barco con tantos otros, pero sola, y yo les decía, no estoy sola, porque somos millones en todo el mundo llevando adelante esta causa. Tengo la suerte de tener a mis compañeras y compañeros de la Liga Internacional Socialista que estuvieron en Barcelona, que estuvieron en Túnez, que se acercaron a los puertos en Italia, que fueron parte de esas huelgas, de esos paros tan importantes para presionar esos estados cómplices que financian al sionismo. Y esta lucha es internacional, compañeras y compañeros, y es la que tenemos que seguir desarrollando hasta el final. Por eso la Palestina única, la Palestina libre por la que peleamos, es por la que tenemos que dar la pelea en cada uno de los lugares en el mundo, compañeras y compañeros. Tenemos que derrotar a todos esos gobiernos que son cómplices, como nuestro gobierno, como el gobierno de Milei, sionista. Mientras asesinan niños, destruyen familias enteras, echan de sus tierras a los palestinos, invitaba a Netanyahu a venir al país. Vergüenza, vergüenza de este gobierno. Hay que echarlos, hay que echar a Milei, hay que echar a todos los gobiernos cómplices y derrotar al sionismo y este sistema capitalista de raíz, compañeras y compañeros. Gracias, gracias, gracias, gracias. Vamos a seguir luchando comprometidos hasta el final con esta causa y con todas las causas justas de todos los pueblos del mundo entero, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias. Palestina libre, del río al mar. Ahí se la escuchaba muy fuerte, muy bien plantada y muy emocionada también a Cele Ferro en su llegada. Como decíamos al principio, hay muchos videitos muy hermosos de ese apoyo y esa solidaridad a cuando llegan los compañeros y las compañeras, como también está ocurriendo en un montón de aeropuertos del mundo, sobre todo de Europa, cuando van deportando a los y las activistas que son secuestrados en alta mar, llevados a tierra, están privados de su libertad durante un tiempo y luego, sobre todo por la cantidad de la presión internacional que existe sobre estas personas, son liberadas, deportadas y reingresan a los países. Y todo esto en el contexto en el cual se está negociando un alto al fuego. Me siento que la palabra paz queda demasiado, demasiado, demasiado lejos para poder incluso pronunciarla cerca de esta idea. Pero sí, un alto al fuego, por lo menos, mediado, por supuesto, por papi Estados Unidos, que tiene más ganas de figurar como pacificador de este conflicto y heredero de lo que quede, que a mí, por lo menos, me parece desde acá, nos generan muchísimas sospechas. We'll walk hand in hand.

Hola, Brench, buen día. Hola, ¿cómo están mis queridas? Qué lindo estar acá, como siempre. Un placer acompañar esta media mañana, como la quieran llamar. La tardecita de Mary. Bueno, buenas tardes. Bueno, estoy aquí. Soy, bueno, de La Libre. Claro. De Boca. Bueno, es un día muy triste para mí, así que voy a hacer todo lo posible por mantener la emotividad en equilibrio. Porque se nos fue Miguel Ángel Russo, un hombre del fútbol querido por todos los clubes por los que pasó y de T de Boca. Así que un abrazo grande a todos los futboleros que hoy estamos tristes. Y también es una pasión para vos Boca, es una pasión también para vos los libros. Exactamente. Nos vamos a sumergir de lleno en ese pilón. Exactamente, sí, porque como dijo, traje de todo, porque como dijo, voy a seguir, o sea, Miguel Russo, Boca y el amor cura, los libros también curan. Sí. ¿Sí? Entonces, siguiendo esa línea y siguiendo la línea de sincronicidad que tiene el fútbol y tienen los libros, quiero contar algo, una anécdota, y voy a ponerme de lleno porque tiene que ver. Hubo una feria muy importante, sí, de libro usado, con lo cual fuimos parte con La Libre, la FLU, Feria de Libro Usado, que se hizo en la Esplanada, atrás en la Plaza de la Biblioteca Nacional, donde más de 40 proyectos de libros usados, libreros, libreres, participamos, ¿sí? Bueno, estábamos ahí vendiendo libros, qué sé yo. Bueno, nos vamos a comer con mi amigo el librero Damián Señor Cabeza. Hablamos de fútbol, porque solemos hacer eso, y de repente yo le digo, yo soy fana de Mateca Martínez, que fue un goleador uruguayo muy importante en Boca. Bueno, hablábamos, qué sé yo, me dice, pero vos viste en el 95 Uruguay, él es uruguayo, salió campeón con un penal de Mateca Martínez, y Taffarel se comió, que era un arquero muy importante de Brasil. ¿Taffarel? ¿O sea, suena Taffarel? Nada, bueno. Todo nada, esto, para mí está sucediendo eso, en un húngaro. Pero yo claro, quiero, sí, yo te... Porque quiero... ¿Esto está en la novela? ¿Esto entra en el parcial? Esto entra en el parcial y está directamente relacionado por lo que voy a decir siguientemente. Después, se fue a dar una vuelta a la manzana con el hilo de la idea y va a volver. Voy a volver con Taffarel, con el gol que se comió en el 95. Taffarel, que no lo conoce nadie, pero yo sí y los futboleros sí. Estábamos en la Feria del Libro Usado. ¿Cuántas probabilidades hay de que una persona con la camiseta de Taffarel aparezca de Brasil? ¿En serio? Y con el cabeza nos quedamos diciendo, es la sincronicidad del fútbol y los libros. Sin duda. ¿Sí? Y con, volviendo a ese tema, mi elección del día de ayer, y en estos días que también vengo leyendo algunas cosas, tienen que ver en relación de lo que hablaron hace un rato, que tiene que ver con la adicción. ¿Sí? La adicción, a la literatura, sí, pero también en otros planos, como decíamos, el plano de la información, el plano del estar, que uno a veces se refugia ahí también para buscar consuelo en algunas cosas, cuando hay duelos colectivos, o información de Palestina. Bueno, todo eso, yo lo que traje tiene que ver con eso. Hay un libro muy lindo que se llama El libro de las adicciones, que sacó Vinilo. Es una colección de libros muy chiquitos, que hablan sobre diferentes temas. En este caso elegí el libro de las adicciones, que invita a un montón de autores y autoras a sumergirse en ese plano, en sus adicciones, y se desnudan contándonos y muchos no, a qué son adictes, y que no todos, como estaba hablando la Delio, como Gastón Pols. No todo ese... Gastón tiene que venir hoy, ¿eh? Gastón tiene que venir. Buscaron en la fe evangélica. Buscaban la fe en otras cosas, ¿no? Como en los libros, en escribir, porque son la mayoría editores y escritores. Y hubo uno en particular, y hablando de la sincronicidad, yo tuve problemas con el sueño. Uno en estos días, uno de las adicciones fue al Somit. La editora de Joana de Alessio, que es la editora de Vinilo, escribió y habló sobre, en este relato, su, adicción al Somit, que es como... Ilústrenme porque no sé lo que es el Somit. Tipo, es una droga que... Me están haciendo todas señales que todas las conocen. Aparte, la pastillita, ¿viste? Claro, El gesto de la pastillita para dormir. La pastillita para dormir, que tiene menos, influencia en el día siguiente, no te deja medio tonto como el clona, como el ribo. Entonces, nada, te volvés súper adicto. Se te apaga la pantalla, chau. El tema del insomnio es... que los sí. pensamientos se vuelven demasiado intrusivos. Bueno, y acá lo relata de una manera muy cruda, muy, muy linda. Así que bueno, les invito a todos, lo pueden encontrar en La Libre, el libro de las adicciones. Hay otras adicciones, está Iga hablando de que era eso. De Virginia Iga, que está, que es adicta, era adicta al ¿cómo se llama? Al chufi de la nariz. Al chufi de la nariz. A las gotas nasales. A sí. las gotas nasales. O sea, como que hay varias. No solo es al alcoholismo. Claro, no, porque están los clásicos, mira. Perdón, es el plátano. El plátano que hablaron, me quedó en la garganta. Ahí va. Porque son una serie de adicciones que, más allá de que están las comunes, está la cocaína, está el juego, al pornografía, pero también hay otras que uno tal vez no hubiera pensado como adicciones, y estas personas reflexionan sobre eso y me imagino que te deben dar también una pista para pensarlo. Adicción a los hombres, al celular, como decíamos, a los mosquitos, me encantaría saber eso, al cigarrillo, a la ruta, a la ruta. A la ruta y que después eso, bueno, ponele que te vuelves tan adicto, que ya después cuando te curas no puedes salir más. O sea, eso es lo que contaste. La persona que tenía adicción a las rutas, que era una especie de escape y que después ya cuando medio que nada, te agarra como una fobia. Claro. Todo es un delicado límite. Exactamente. ¿Lo así manejan que es con humor o con solemnidad? Lo manejan con humor. Con humor, con solemnidad, un poco de todo siempre. Pero en general, con bastante humor. Así que nada, y no te sentís solo, ¿viste? Porque claro. Te decís, bueno, che, este que escribe, que tiene esta red editorial, que es un recoso, bueno, es adicto al coso del chube de la nariz, viejo. ¿Entendés? Que ese, o sea, chifi es readictivo. Claro, porque te libera. Respirá. Claro, porque te das un chufi y entró aire, ¿sabes? Entra aire bárbaro, tipo, estás así medio congestionado, chufi, chufi. Tú que respirás regia. Exacto, por eso y está bueno y sirve y es verdad, es cierto. Yo me compré unas cosas que te hacen supuestamente respirar por la nariz y después no sirven para nada. ¿Cuál? ¿Ya sí, falló? Ya falló. ¿La bandita? Sí, la bandita. No. Bueno, pero digo, uno va probando cosas y el chufi funciona. Así que bueno, súper recomendado el libro Las Adicciones, editorial Vinilo. Y hablando un poco de la deriva, porque yo soy una persona que ustedes saben, cuando traigo cosas acá, vos decís, esto no tiene nada que ver con nada de lo que está también, pero hay una relación, hay un fondo, hay una deriva. Yo me río porque sé que las derivas le van a unir la pila disímil, porque estoy viendo los títulos, disímil que tiene, y va a lograr meter una última puntada que todo tenga que ver con boquita. Así que esténse atentas porque esto no, yo sé dónde arranqué, termina. Yo ya arranqué. Esto empieza boquita, y termina en boquita. Pero sí, dijimos que son 540 grados. Es verdad. Es vuelta y media. Todo termina una vuelta y media. No sé cuántas vueltas a la bombonera diste, pero... La voy a encontrar. Sí, la va a encontrar. En estas derivas... Por ejemplo, hay un libro hermoso de esta editorial que se llama, que la verdad que... una alemana rara. Wunderkammer. Es una editorial muy muy bella que trae como regalito, como una especie de postal linda de figuras de plantas. Bueno, este libro que traje se llama Los Campos Magnéticos. Es hermoso este libro. ¿Lo leíste? Es muy bello, de Andrés Bretón y Philippe Soupalt. Andrés Bretón, sí. Para quienes lo conocen, es el uno de los fundadores del movimiento surrealista y el creador del Manifiesto Surrealista, que en realidad fue colectivo, pero bueno, él sí. le quedó el nombre, bueno, en fin. Bueno, entre sus amigos, en esos momentos, por ahí ahora es muy común, no sé, a ver, para hacerle un paralelismo, el cadáver exquisito. ¿Conocen el cadáver exquisito? Bueno, el cadáver exquisito es un poco lo creó Bretón y sus amigues surrealistas, que es como una escritura automática que vas improvisando a medida que escribís. Y este libro es el resultado de esa manera de meterte en el mundo de las letras, escribir con un amigo automáticamente. ¿Sí? Se encerraban en una habitación y escribían. No importa si no tenía nada que ver pedo con nada. Pero después en el total daba como una especie de coherencia. ¿No? Exactamente. Porque, nada, y bueno, ahí también hay poemas, hay de todo. Este libro realmente... Además tiene un formato hermoso ese libro. Tiene un formato hermoso, es hermoso... Sí. Como el objeto libro, ¿no? Como alto, es hermoso. Es de la mano, te entra en la mano... Porque es largo, entonces como que lo puedes abrazar. Lo puedes poner en bolsillo, sí, también. Exacto, es para... Es claro, es como un libro compañero, el libro viajero, dame un viajero, como te dicen acá en la barra, ¿viste? Dame una viajera. Bueno, es un libro también. En La Libre tenemos libros viajeros que pueden acompañar. Y además, me parece que en estos momentos en los cuales la cabeza está también atomizada, o por ahí, bueno, estamos viviendo situaciones muy, muy heavies, en general, políticas, económicas, creo que el método de ellos es fantástico para destrabar, ¿no? Improvisar, escribir, no importa que no tenga coherencia o pienses que no, salió de vos, de tu inconsciente, de tu manera de leer, nada, la vida, el arte, qué sé yo. Y así hay algo que en espacios temporales, el auge del surrealismo está muy pegado también a la pre-Primera Guerra Mundial, y el grupo de los y las surrealistas, así de sueltos de mano y de automáticos que eran para las ideas, era un grupo que trató de meterse en un comité revolucionario comunista. Los echaron, no, obvio, se los permitieron, ¿no? Porque eran demasiado poetas, tal vez, o demasiado artistas, y estábamos en otra época, pero tenían un compromiso político inclaudicable, lo cual es muy interesante, porque uno pensaría que este tipo de libros, así tan de los mundos oníricos, no están pegados a la realidad, y son libros que acompañan la realidad y, como dice Brencho, esta actualidad, porque estamos en momentos parecidos. Exacto, salieron de una Primera Guerra Mundial, después se empezaba a avecinar la cabeza del nazismo. Ajá. Entonces, nada, fue como que acompaña a la humanidad, ¿no? Ciertas exploraciones artísticas que tienen un compromiso político. Sí. Participaron también Aragón, que era del movimiento surrealista también, o sea, muchas personas vinculadas a la política de ese momento, ¿no? Así que nada, súper recomendable para estos tiempos. Sí, aparte lo empezás a hojear y es hermosa, son todas frases que decís, ay, memorizarlas, ¿viste? Como el deseo de poder memorizar. ¿No te pasa eso cuando lees a veces de, ay, me gustaría memorizarme todo esto? Yo soy un queso con la memoria. Sí, a mí me pasa lo mismo. La verdad que tengo, sí, no sé si tengo un Alzheimer temprano, pero sí. Volver a leer cosas. Era el libro de los campos magnéticos. Uy, ya vi el que trajiste. Bueno, el enigma, ¿este? Fatal, sí, lo he leído. ¿Lo leíste este? ¿También de Margarita fuiste a la presentación? No. ¿No? Bueno, pero Bataille me encanta. Bueno, Bataille, bueno, es una persona que también es un poco es de ese tiempo. Claro, por supuesto. Porque era amigo de los surrealistas, sí, también. Y ayer nos llegó a La Libre una editorial chiquita, un nuevo proyecto que asoma con algunos títulos, Pletórica Sinfonía se llama, y le publicaron un libro a Margarita Martínez, que bueno, es una socióloga, bueno, doctora en ciencias sociales y demás, que investigó a Bataille. Bataille es un filósofo, no es un filósofo, es un autodidacta, porque él era bibliotecario. Él es un poeta maldito. Es un estudioso, porque, claro, él está autodidacta, no, porque no era académico, pero la academia lo tomó, bueno, Lacan lo toma, nada, él estudió mucho, también mucho filosofía, por eso se lo considera un filósofo, aunque no tenga academia, tiene como un enjambre filosófico, escribió un libro muy... Decimos academia y a Mary se le prende la mechita, y vos acá también, ves, se conecta con el fútbol. Decís claro. Academia y salen Racing. Tú. Tenés dos frente acá, tenés Racing a tus costados. Entonces te entienden lo popular, porque Racing es un... equipo popular. De Bataille a Racing. ¿Cómo hacemos? De Bataille a Racing. En patada en gol. Sí. Bataille, precisamente lo que te decía es, bueno, eso. Russo fue técnico de Racing. Sí, claro. Bueno, nada, digo, qué sé yo, está todo acá. ¿Viste? Esta charla es surrealista. Esto era meterle un homenaje a Russo en declaradamente. Hablando de Bataille, tres libros ruso, tres libros, un poquito y Russo. Y Russo ya está. Se hace lo que se puede. O sea, gente, ustedes no lo están viendo, pero vino con la camiseta puesta. Estamos tratando de sostener lo más posible esta columna, que es un flancito hoy. No, pero... Por Dalma y Janina se acaba de escribir en los brazos. Bueno. Por la Dalma y por la Jani. Se hace lo que se puede, chicos, hoy. No, pero es serio, yo lo leí, o sea, me gusta el erotismo es un libro muy importante de Bataille que habla sobre que no es fácil, pero bueno, habla de la humanidad del erotismo, ¿no? Que no tiene que ver, o sí, por momentos con la sexualidad, pero cómo eso nos distingue, el erotismo nos distingue de, digamos, de lo animal, ¿no? Exacto. Y que esa fue su figura central estética para realizar toda su obra. Y este libro recorre biográficamente y, bueno, ensayísticamente los puntos, digamos, de su no, de su recorrido literario, de ese ser poeta maldito, y bueno, y ensayo. Está bueno para entrarle a Bataille. Entrarle a Bataille, exactamente. Porque entrar de lleno a Bataille es un despelote, es no es fácil. No es fácil. Después y te enamoras, una vez que lo... ¿Entras? Sí, a mí me... Yo este año atravesé mucho Bataille con Margarita Martínez de Docente. ¡Ay, no! El libro que tengo en la mano, sí. No, ay, te puedo creer. ¿Ves que hay sincronía? Chicos, no estoy jodiendo. Está todo junto. Está todo ¿con junto. Ferrer? Con Ferrer, claro, claro, por supuesto. Sí. Docente de Ferrer, ella. Creo que, si no me equivoco, Bataille escribió un libro que se llama El Ojo. Claro. ¿Algo del Ojo? Sí. Su principal tesis que todos le conocemos y que hay una editorial argentina nombrada por eso es La Parte Maldita. Exacto. Donde desarrolla su visión de el funcionamiento del capital. Nada más ni nada menos que se pone desde la poesía y la filosofía maldita y los escabios a decir, yo también voy a pensar cómo se gestó el capital. Era un surrealista un poco más, claro. Maravilloso. Sí, atado a los libros. Porque bueno, era bibliotecario. Creo que cuando tenés acceso a los libros, también, ¿no? Como podés, convidarte a la mente, convidarle a la mente mucha, no sé, mucha apertura y pensar varias cosas. Sí. No sé, a mí me pasa en la libre, qué sé yo. Estoy ahí, digo, de repente estoy en una poesía y después hubo ensayo sobre por qué se mueve el dedo de no sé qué. ¿Viste? Va, como cosas que, va. ¿Viste? Vos decís, bueno, acá después cuando lo lees hace síntesis. Y bueno, a Bataille le hizo síntesis un montón de cosas. Por eso fue un gran, gran pensador del siglo XX. ¿Cómo incorporamos este libro a la libre, ¿Viste? Pletórica Sinfonía, la editorial. Pletórica nueva. Sinfonía, exactamente. Y bueno, y en relación, no sé, yo lo quería traer porque realmente yo estoy como muy, no sé, últimamente estoy leyendo como varios ensayos que tienen que ver con la psicología y política, o sea, salud mental y procesos políticos, ¿sí? Bien, sumamente aggiornado con lo que está, ¿no? Exactamente. Como tratando de buscar respuestas, porque algo que tienen los libros es que en momentos de confusión, como así, bueno, hacer ancla en un libro tratando de buscar respuestas que quizás no están, pero que te siguen alimentando o más preguntas o nuevas preguntas o guías de lectura, ¿no? Sí, bueno, te da alguna clave para... Como un alivio, no sé, yo lo veo como alivio leer, ¿no entendés? A mí me repara, es como en este quilombo, bueno, me leo un libro y veo que me sale de acá. Es lo que me pasó cuando leí Hacer la noche de Constanza Michelson, Dormir y despertar en un mundo que se pierde, ¿sí? Título. Es un ensayo sobre el dormir, la ansiedad, la situación política. Acá, por ejemplo, hay un título que tiene que relación, miren esto, de la cocaína al sueño. Bueno, o sea, es cierto, arritmia y el canto. O sea, hay cosas como muy variables, muy muy mezcladas, pero que cuando los lees tienen su enjambre en esta realidad cruel. Y cómo combatir comunitariamente... esta situación que estamos pasando, sí. Y la salud mental, ¿no? Que, a ver, préstamelo. Qué linda la tapa. Espectacular. Son como unas plantas, ¿no? En colores, dormir y despertar en un mundo que se pierde. ¿De cuándo es el libro? Vamos a ver cuándo. ¿Te acordás? Es ahora, es novedad. No, se acaba de presentar hace unos meses. Exactamente. O unas semanas. Él posa, él hace todo al mismo tiempo, me parece maravilloso. A 2022. ¿Y qué más trajiste? Porque tenés, bueno, todavía quedan pilas. Queda algo, pero bueno. Espera, repasemos lo que leímos hasta ahora. Hacer la noche de Constanza Michelson, Dormir y despertar en un mundo que se pierde. La última recomendación que acabas de hacer. Pai 2. ¿De Nocturna? No, Pai 2. De Pai 2. Pai 2. Bueno, Nocturna es una editorial también muy buena. Cabe decir que hablas, muchos psicólogos, psicólogas han escrito en esa editorial y también acompaña un poco este momento. El Enigma de Bataille de Margarita Martínez, Pletórica Sinfonía. Todo esto lo pueden encontrar en la libre. Los Campos Magnéticos, André Bretón y Philippe Surban, editorial Vendercammer. El libro de las adicciones de Vinilo Editorial, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a como sigo insistiendo en la sincronicidad, venía escuchando lo de Palestina. Sí. ¿Sí? Y este libro, que se llama El conflicto no es abuso, ¿sí? De Sara Shulman, tiene todo un capítulo que habla sobre Gaza, ¿no? De cuando ella se empezó como a meter un poco más en toda esta militancia, que es en el 2014, ¿no? Porque esto, Gaza no es de ayer, no es de... Gaza es de hace, ¿cuántos años? ¿87 años? ¿Cuántos? Muchísimo tiempo, y la verdad que en este libro, que lo vamos a poner nuestra pilita de la libre, ahora que, ese, que me ese acordé... Ese libro hay una pilita de cosas contra la cancelación. Bueno, vamos a ver, contra la cancelación y con Palestina, porque tiene todo un apartado que habla sobre la, bueno, la ocupación ilegal de Israel, Estados sionista de Israel en Palestina. Sí. Y la verdad que nada, lo súper recomiendo, además de que tiene cosas contra la cancelación, desde un lugar, bueno, nada, muy transfeminista, así que no es que es solo... ¿Y cómo conecta? ¿Cómo hace el hilvanado...? Desde la cancelación a Gaza. Porque lo que ella en realidad plantea, es canadiense, si no me equivoco, Sarah Shulman, toma tres casos para poder hablar de cómo opera la conflictividad en distintos espacios sociales y cómo el conflicto es una parte esencial de un montón de procesos políticos sociales. Frente a, lo escribe en un contexto de mucho movimiento de cancelación. Sí. Digo que es una discusión abierta interesantísima, porque abierta. Tampoco es para cancelar a las cancelaciones, pero sí lo que empieza a plantar, y con el tema de Palestina lo toma como un ejemplo de hay conflictos abiertos que son heridas que tienen que estar abiertas, que no se cierran porque Trump diga hágase la paz. Claro. Entonces, ¿cómo lidiamos como sociedad con focos de conflictos abiertos de una manera en la cual no sea o cerrar o cancelar o clausurar esa discusión? Bien. Sí. Ah, re interesante. Es un gran, gran libro. Sí, aparte nada, ya difícil el título... ¿Difícil de lectura? No, re fácil. No. O sea, es súper amable. O sea, en el sentido, viste que a veces hay libros que sí, para entender complejo. La idea de fondo. No, aparte ella habla muy... No, es largo, pero es O sea, ella cuenta, ella arranca el libro hablando de una situación que tuvo como docente, de que tuvo una especie de... No, una especie no, un acoso de un alumno, y cómo ella lo resolvió. ¿Sí? ¿De qué manera? No cancelándolo, no sé qué, sino como hablando, porque bueno, también la reacción de poder ella está en otro lugar. ¿Cómo lo pudo resolver desde un lugar que nada? Que por ahí otras personas eligen otro, bueno, ella eligió no ir con la cancelación y desde otro lugar, pero bueno, en asuntos como no tan... quizás extremos, ¿no? Claro. Como algo más, ¿no? Por eso dice, no todo el conflicto, digo, no es abuso, entonces, sí, ¿cómo hacemos con eso? ¿No? Y de un lugar súper amable, súper transfeminista, ella es lesbiana, así que, nada, eso, queer. Súper recomendable, Pai 2. Bueno. Y... Quedan dos, ¿eh? Quedan dos, pero esto tiene que ver con la feria de... Este lo voy a decir después porque quiero leer el poemita. Dale, genial. Entonces, porque nos da un... Eso, generemos un suspenso, mismo. Generemos suspenso. Vamos al otro. Mirá lo que... Esto es un despliegue. Es un despliegue. Es que la libre, así como tiene una gran cantidad, una vasta cantidad de libros nuevos, de editoriales independientes, de joyitas... Su sección de usados. Sí, me acuerdo cuando se fundó la sección de usados por Carol, la hemos hablado acá. Un ente que crece, que desborda. Es un pulpo. Y que nutre de cosas muy, muy, muy especiales. Pero esto lo justamente, como fuimos a la Feria de la Flu, me fui a dar un paseo y me compré dos libros para mí. Muy estos bien. Son los libros que me compré para mí. Me encanta. Libros de poesía. La verdad que este no lo conocía, que se llama Odiseas Elits, que es un poeta griego, es una edición, se llama 6 y un remordimientos para el cielo, editorial Argonauta, que es hermosa, y es bilingüe además. Y además, mirá, griego-español. Griego-español. Me encanta. Espectacular. Y además, él nació en Lesbos. O sea, viste como que voy a decir mira, la realidad se va. Es un tipo, pero bueno, nació en Lesbos, está bien. ¿Te vamos a leer o no? Por supuesto. A ver. Lo voy a pasar. De la isla de Lesbos. Ay, qué lindo. De la isla de Lesbos. Es un hijo de Lesbos. Bueno, la editorial Argonauta fue la que más publicó a los surrealistas en Argentina. Exactamente. Así. Del lado izquierdo está escrito en griego, del lado. En cirílico, me mata. Sí. ¿Viste? Y del lado, tenés la traducción del lado derecho. Sí. Hermosísimo. No, la verdad que fue así un hallazgo entre todo lo que revolví en los puestos. Me encontré con este poeta nacido en Lesbos y dije, bueno, ya está. Igual después me di cuenta, cuando lo agarré, dije, ah, nació en Lesbos, mira. y después, bueno, un poeta latinoamericano, gran nombre, César Vallejo, peruano, y que me dio como una especie de caricia al alma. si existe, si eso es que existe. Sí. Que quiero leer un poema, ¿puedo? Por favor. A ver. Y después pasamos a los eventos de la Libre. Dale. Ok. No. ¿Para qué? ¿Para que no leo nada? ¿Para que no? ¿Ponemos un tema? ¿Ponemos un tema? Que perdí, no te puedo creer que perdí el papelito. Poema, no. Ay, tenía uno este seleccionado. Acá. Aparece. Bien. Se llama Juntas. Completamente, además, vida. Completamente, además, muerte. Completamente, además, todo. Completamente, además, nada. Completamente, además, mundo. Completamente, además, polvo. Completamente, además, Dios. Completamente, además, nadie. Completamente, además, nunca. Completamente, además, siempre. Completamente, además, oro. Completamente, además, humo. Completamente, además, lágrimas. Completamente, además, risas. Completamente. Ay, completamente feliz. Gracias por leernos al final de todas estas vueltas. Vuelta y media terminaba con poema. César Vallejo, también afiliado al Partido Socialista. Mira, se une con los surrealistas que querían entrar al Comité Revolucionario. Exactamente. Exiliado. Escucha. Exiliado. Exiliado, claro. Exiliado. Así que bueno, y los invitamos, las invitamos, lex invitames. ¿Podemos? Ya estoy diciendo cualquier cosa. A la Libre. Tenemos varios eventos en la página nuestra, en Instagram, en las redes pueden ver todo lo que tenemos. Delios. Nos salteamos el elefante en la habitación del día de hoy para el mundo literario. Cuando uno tiene su agenda propia, milita su agenda propia, sí. Y acá no hay sueco que venga a dictaminar Habemus, en qué orden se arman las cosas. Premio Nobel. Habemus Papa. No me miren con cara de que yo lo puedo pronunciar. Yo te digo el nombre y vos decís el apellido. Claro, sí, amiguito. Laszlo Krasznahorkai. Vamos. Húngaro. Que no solo es un autor interesante que ha sido premiado durante la mañana de hoy para nosotros aquí en la República Argentina, sino que está publicado en Argentina por la editorial Sigilo, un sello mucho, independiente. Justo es uno de mis sellos favoritos. Hicimos una charla con Sigilo. Tengo un cariño que se gestó a través de libros, no las conocía personalmente. Pero me parece, a mí me da mucha alegría, porque cuando estaba en esto de quiénes iban a ser los ganadores del Nobel, quién podía ser, yo pensaba, claro, porque esto tiene que ver después con la industria editorial, y es quién tiene a esos Nobeles, quiénes lo pueden editar, quiénes circulan, y en general son los grandes conglomerados editoriales que compran un montón de editoriales pequeñas en el mundo. Y esta la tiene una editorial independiente argentina. Sí, tal cual. Me da mucho placer. Por ese lado me da mucha alegría, por el otro lado no, porque quería que sea Samantha Schweblin, la verdad. Estaba lejos. La están empezando a caldear. La están empezando a caldear. Y me también estaba Cristina Rivera Garza, la mexicana. Había sí, varias. Había ahí. O sea, que alguna. Nada, eso. Alguna mujer, alguna traba. Y en la feria de Nobel, por Dios. Durante este fin de semana también ocurrió la feria de libros de Flores. De Flores. Y aparecieron unos carteles misteriosos de gente que está militando a César Aira para el Nobel. También, bueno, se lo merece. Unos carteles pegados en las calles pidiendo por el Nobel para Aira. Así que bueno. Nuestras militancias cotidianas en La Libre. ¿Dónde nos podemos encontrar entonces? En La Libre, Chacabuco 917, de lunes a viernes de 12 a 19 horas, fines de semana 14 a 19. Hermoso. Gracias. Yo sé de qué materia estoy deshecho, yo sé de qué sustancia tejeré mi propio cuerpo hoy. Mi cuerpo verdadero es el que ahora mismo siento flotando entre los colores. Mi cuerpo.

Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocreditcop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado, Reconquista 484-CABA. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La Argentina necesita coraje, decencia y convicciones firmes. Yo no me voy a cansar nunca. Voy a dar esta pelea hasta el último de mis días y con el último aliento. Ricardo López Murphy, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista amarilla 502. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hay que impedir que el kirchnerismo ocupe una banca en el Senado. Lista 20. Unión del Centro Democrático, Senadores Nacionales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gerardo Ramiro. Minacian María Luciana. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Siempre con los jubilados. Nunca con los ajustadores y corruptos. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Gabriel Solano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Deben anotarse alumnos que entran al jardín, primer grado y primer año de gestión estatal, alumnos que ingresan por primera vez a una escuela de gestión estatal y alumnos que ingresan por primera vez a modalidad especial, adultos y adolescentes. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad. Divididos en el Movistar Arena. Luego de dos funciones agotadas, tercera y última función, sábado 29 de noviembre. La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Fin de espacio publicitario. Sustancia sonora. Siempre. Frecuencia modulada, estereofónica. Siempre radio. Viva. La tribu. Viva. 88.7 MHz. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Mirá cómo tengo que moverme con el micrófono. Voy a girar yo y no girar más el micrófono, porque el micrófono tiene vida propia y yo tengo una silla con rueditas que me permite desplazarme. Esta música no solo anuncia que estamos aterrizando sobre los últimos momentos de nuestro programa, sí. Se viene el momento agenda y se viene para todas aquellas, aquellos, aquelles que tengan una agenda laboral más o menos pegada a la normalidad impuesta. Mañana tienen feriado. Les hablo a ustedes. Les mandamos un abrazo. Pásenla lindo, disfrútenlo. Y vayan, sean felices. Pasen por la libre. Nada de envidia, solo felicidad por todos ustedes. Bien, me parece muy bien, envidiosa. ¿Querés contarnos qué va a pasar en la libre? Disfruten, estén disfrutando. En la libre va a haber distintas actividades este fin de semana. Este es el mes de DASA y se van a estar presentando distintos libros de la editorial. Pueden entrar en las redes sociales, pueden entrar en la página web de la libre, arte y libros, para ver la entrevista a quien edita y para ver todas las actividades que se vienen. Me encanta. Hoy viernes, no, mañana viernes, porque hoy es un falso viernes para nosotros acá al aire. Mañana 10 de octubre a partir de las 13 horas, Orgullo Loco. Nos vamos a ir a Combate de los Pozos 2133 frente al Hospital Bonaparte, porque van a estar les compas organizando una rancheada, una jornada de música en vivo, charlas, encuentros y resistencia para seguir repudiando el desfinanciamiento y las amenazas de cierre contra este hospital que ya lleva un año de resistencia contra este cierre del gobierno nacional. Así que desde Proyecto 7, y le mandamos un abrazo a Horacio Ávila, que nos manda esta invitación para estar mañana a la 1 ahí en Hospital Bonaparte en Combate de los Pozos 21-33 para seguir resistiendo. Esto hoy hablábamos recién con el Brencho de la salud mental, de la importancia de tener espacios de acompañamiento. Bueno, los profesionales del Garraham nos invitan a acuerparnos mañana y seguir acompañándoles. Mañana por la tarde-noche, por la nochecita, también les vamos a invitar al show de una gran persona de esta casa que ocupa un espacio en esta grilla. Y que nos hizo separadores. Que es la voz institucional de este programa, de la institucionalidad no institucional, es la voz de todas. Estamos hablando de Ana Carolina, nuestra mejor y más graciosa comediante de todos los tiempos, podemos decir. Sí. Le mandamos un saludo enorme. Preferida. Y la que va a ser el mismo show jamás antes visto, este viernes aquí en la Tribu Mostra, en Lambaré 873. La entrada es a la gorra, las puertas de la Mostra son abiertas, es un antro, un refugio, un lugar al cual uno se puede acercar, ranchar, comer barato, beber barato y encontrarse con cosas como, por ejemplo, Ana Caro haciendo los mismos chistes jamás nunca habiendo contados. Escúchame, jamás nunca antes contada. El sábado también, en este mes de actividades previo a la Marcha del Orgullo, que va a ser el sábado primero de noviembre. Ay, ya se viene. Ya se viene. Nos vamos a ir a La Matanza, porque el sábado se realizará la novena Marcha del Orgullo, atravesada principalmente por los 10 años del travesticidio de Diana Zacayán. Va a haber también actividades la semana que viene en nuestra casa con parlantes acá en la Tribu Mostra. Así que si ingresan en las páginas de Agencia Presentes, encuentran todas las actividades que se van a estar desarrollando en este mes, en distintas localidades, ahí en Morón, en Cañuelas la semana que viene. Te hace como todo un mapeo de las distintas marchas que están como armando y generando un contexto previo a la marcha del primero de noviembre. Está buenísimo el laburo que hicieron juntando todas las convocatorias. Entren en agenciapresentes.org y si no, pongan el cuerpo el sábado en La Matanza y acompañen a les compas. Dijiste lo de los 10 años del crimen de Diana Zacayán y automáticamente pensé que muchas nos enteramos de aquel crimen llegando al encuentro plurinacional de Mar del Plata, y me hizo pensar. Y el encuentro de este año, claro, el encuentro de este año se pasó para los últimos días de noviembre. Dios. Esa es la razón por la cual no coincide. Pero sí, hace 10 años nos enterábamos de esta horrible y tristísima noticia, que es que había sido asesinada la compañera Diana Zacayán, lo que abrió un trabajo de laburo de compañeros, de compañeras, de abogadas que han luchado férreamente por lograr tener la primer sentencia donde se dice, se nombra y se le pone el peso que corresponde a la palabra travesticidio. Así que se cumplen 10 años desde que comenzó todo ese triste momento, pero sí de mucha lucha y de mucha unión. Sí, tal cual. Y eso, ¿no? Vamos a estar la semana que viene también agitando el encuentro que se va a hacer acá. Viene Flor Guimaraes a la Mostra, ya hablaremos un poco más de eso, pero sí se van a realizar distintas actividades en homenaje, recordándola, reivindicando sus luchas, trayéndola al día de hoy, a la presencia en estos contextos tan oscuros. Ay, sí, tan necesarias, ¿no? Las compas. Y, ¿sabes? Otra actividad que se va a llevar también, pensando en la resistencia, en la lucha, en quienes han abierto camino y vienen rompiendo estructuras. Pueblos originarios van a estar haciendo un contrafestejo, como hacen todos los años, en este mal llamado, o este intento por volver a denominar, el descubrimiento de América, el Día de la Raza. Desde la organización de Sicuris Arcoiris, le mandamos un beso a Enrique Mamani, quien siempre nos tiene en cuenta y siempre está compartiendo convocatorias con nosotras. El 11 y 12 de octubre en la Plaza Congreso, desde las 10 de la mañana y hasta la tarde, el sábado, se va a estar haciendo actividades, ferias, bailes, charlas, encuentros, y el domingo sí se hace la marcha, como todos los años, a partir de las 6 de la tarde. Desde Congreso se da toda la vuelta, donde después otra vez se cierra ahí en Congreso con escenario, jodita, comida muy rica. Es una feria enorme la que se monta en la plaza, 11 y 12 de octubre, desde la mañana y hasta la tarde-noche. Vayan, acompañen, que también, ¿no?, es importante darle peso por toda esta avanzada que venimos denunciando contra las comunidades originarias. Se va a estar llevando adelante este contrafestejo del descubrimiento de América. ¿Para qué me sirve mi cuerpo? ¿Para salir en bikini y que todos me admiren? ¿O para sentir la brisa sin ninguna prisa? ¿Para qué me sirve mi cuerpo? ¿Para mirarme al espejo y compararme con la diva del momento? ¿O para sentir el calor de tus besos? ¿Para qué me sirve mi cuerpo? Con el cerebro a inventar, la mano a escribir, la boca a cantar y una mirada más profunda en ti penetrar. Con el corazón sentir, los brazos abrazar, los oídos escuchar y con los pies pegadita contigo bailar. ¿Para qué me sirve mi cuerpo? ¿Para sacarme fotos, inyectarme botox y policharme para los otros? ¿Para qué me sirve mi cuerpo? ¿Para menearme como hembra en calor, vender discos o cualquier cosa en ropa interior? ¿Para qué me sirve mi cuerpo? Con el cerebro a inventar, la mano a escribir, la boca a cantar y una mirada más profunda en ti penetrar. Con el corazón sentir, los brazos abrazar, los oídos escuchar y con los pies pegadita contigo bailar. Vamos encarando el cierre de este territorio posible, de este espacio que amamos y que armamos. Y le mandamos y aprovechamos un saludito no solo a nuestra compañera Pau Lorenzo, que está del otro lado a pleno corregir exámenes, también a nuestras compañeras que nos oyen en otras distancias. Y por ejemplo, le mandamos un beso a Ana Raffo, que nos mandó un mensaje hablando de las adicciones, pidiendo, bueno, basta, a ver, dice, basta de privarnos, ¿qué serían nuestras vidas sin las alegrías? Por aquí de cigarrillos, fuegos, cervezas y papas fritas. Y las papas fritas, contra toda autoridad, como por ejemplo Milei, que le tiene fobia. Así que la papa frita puede ser un acto de resistencia. Y aparte inauguró hace poco una planta de papas. Sí, también, de por las eso. McCain. Y acá las papas también se comen en empanadas. Nosotras, todo, acá esta casita con parlantes, la tribu Mostra tiene las mejores empanadas de papa.